Hola, muy buenas tardes. Una tarde más aquí en Los Libros al Sol. Saludo a toda la audiencia de Onda Terral. Y bueno, hoy traemos a una mujer muy especial porque, bueno, con esto de estar en el mundo de los libros, de hacer programas de entrevistas, uno lee muchas cosas, tiene la oportunidad de conocer muchos libros, muchas personas, muchos autores y autoras. Y bueno, la autora que traemos hoy es muy especial, o la considero muy especial porque, bueno, tiene una de esas cualidades que se echan mucho en falta en el mundo en general y en el mundo del arte en particular y en la literatura, que es el auténtico, ¿no? Con el mensaje que transmite, con las historias que quieres contar, con los relatos que quieres escribir. Bueno, ya sin más preámbulos, se trata de Mara Marley, que hoy vamos a hablar con ella de su libro Del rojo al negro sin escalas. Muy buenas tardes, Mara, ¿qué tal? Bueno, estoy muerta en patas arriba con estas presentaciones que tú me haces, Víctor. Bueno, de verdad. Oye, la verdad. Es la verdad, la verdad. Especial soy. Podría haber dicho rara. Bueno, friki. Me gusta la rareza, ¿no? Considero que una rareza, la extrañeza, encontrar algo que es diferente. Y me siento identificada con lo diferente. No es que yo sea de otro planeta, ni tenga la oreja de punta, ni estas cosas, ¿no? Como Yoda. Pero sí, me considero un poquito diferente. A veces tengo un relato en el libro que dice, es como si andara a dos palmos por encima del suelo, ¿no? Como si viera la vida desde otra dimensión diferente. Así que sí, rara, especial, vale, especial mola más. Mola más chulo. Pero, más chulo también, más el aparato de friki de ese, más anglosajón, ¿no? Queda como más, claro, más moderno y tal. Bueno, sí, pero es bonito. Yo a mí me gusta, además, yo siempre también hago referencia a un amiguete mío y tal, que me encanta hablar con él porque es de esta persona. Si no rara, sí que te da un enfoque completamente distinto de un tema, ¿no? Claro. De estas veces que te incluso te zarandea un poquito y tú dices, bueno, ¿qué ha dicho? Espérate que necesito 5 minutos para pensarlo y situarme en lo que me ha contado. Yo creo que las personas así como tú y como él que he puesto el ejemplo, yo creo que son muy importantes tenerlas muy, muy cerquita, bueno, muy cerquita. Muchas gracias, Víctor. Es una presentación muy bonita. Ya está, hombre, que todo el mundo sepa aquí en Onda Terral. Sí, que tenemos de mano y a quién tenemos. Solo viene gente especial, hombre. Hombre, aquí esto es delicatessen. Bueno, hay que contarle un poco a nuestra audiencia que Del rojo al negro es un libro de relatos en el que, bueno, pues se pasa del color rojo al negro, y aunque dice sin escalas en el título, tiene una escala en el morado, ¿no? Que además es una escala súper interesante. Ya en alguna vez, en otra entrevista, lo hemos ido comentando un poco, que ese es tu viaje como autora, ¿no? De alguna manera, tu evolución como autora, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poquito esa evolución. Cuando yo busco el título, que salió inmediatamente, porque soy muy impulsiva y le hago caso a esos impulsos. Y entonces, rápidamente, me surgió Del rojo al negro, y pensé, sin escala. Sí que tiene escala el libro, pero comprendo que las sensaciones a veces se solapan unas con otras, y entonces no hay, ¿sabes? Podemos pasar del dolor al llanto, de la risa al dolor, del amor al odio, ¿verdad? Imagínate una pareja que se adora y se descubre una infidelidad y pasa rápidamente, por ejemplo, del amor, ¿no?, al odio, a la ira. Entonces, es sin escala por eso, sobre todo, porque las sensaciones puedes pasar de una a otra rápidamente. Y con los relatos te voy jugando un poco con eso, con las emociones y con los saltos de esa sensibilidad, ¿no? Esos dolorcitos, esos pellizcos. Pellizcos se van a llevar un montón de todo tipo, el que lo lea, eso ya lo vamos adelantando, pero pellizcos de los que gustan, de los que luego, como cuando te rascas la marca del calcetín que no puedes parar de rascarte, una cosa así, ¿no? Una cosa así. Bueno, yo he pensado, digo, que igual pega que el propio libro sea el que vaya hablando un poco y vaya contándole a todo el mundo cómo es, ¿no? Y así que, bueno, vamos a empezar por la página 18 y leo un poquito. Pues a partir de ahí vamos comentando un poco. Hay que decirle que, ya lo hemos comentado alguna vez en alguna otra entrevista, que la estructura del libro es un poco distinta, ¿no? A lo mejor te encuentras que en la cabecera del capítulo no está el número del capítulo, sino el número de página, ¿no? Me gustan esos detalles también, porque al principio yo no lo pescaba, ¿sabes? Yo lo cogía y digo, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Qué pasa? Le ha pasado a mucha gente. No eres el único, sí. Le ha pasado a mucha gente, pero es otro punto de originalidad que tiene el libro y que se lo debemos al editor magnífico que es Miguel Ángel Magnaní, que también tiene una visión diferente de las cosas, y sí. Entonces eso me mola mucho. Eso es genial, eso es genial. Bueno, este capítulo se titula Sobre el amor vertical y otras leyes de atracción. Ajá. Voy a leer un poquito el principio nada más para que la gente se vaya situando y luego pues, nos cuenta un poco de este relato y tal. En esta vida se conocieron tarde. Bueno, en realidad, ¿quién califica el tiempo para saber lo que es temprano o demasiado tarde? Pero digamos que en el momento de conocerse ya tenían sus vidas resueltas, aunque no tuviesen una existencia del todo satisfactoria. Sí que gozaban de vidas consolidadas. Esa serie de herencias que cargamos de por vida. Lo que otros suponen la vida normal, la correcta, la vida que se ha de vivir por el camino derecho. Bueno, ahí estamos casi todos, ¿no? Yo creo, ¿no? Más o menos, ¿no? Totalmente. Todos nos sentimos al final domesticados, arrastrados por la propia cultura que nos inculcan desde pequeños, ¿no? Parece que tenemos lo que está bien y lo que está mal, lo correcto. Y ahí, bueno, ahí en concreto hablo del tema de pareja, ¿no? Entonces parece que lo correctito es pues casarte a los 25, tener dos niños, parejita. A poder ser la parejita, ¿no? Vestirlo de celestito, de rosita, todas estas cosas cuadriculadas. Y entonces, a veces es verdad que ve a la gente, pero esa gente tan correcta creo que se acaba volviendo gris. Rápidamente se queman, se funden, se consumen, se vuelven cenizas. Y este relato habla de esas personas que no son así y que no quieren convertirse en eso. ¿Y qué pasa? Que se unen dos personas que ven la vida de la misma forma. Y entonces cuando eso sucede es maravilloso. Porque claro, que lo vea uno solo no es divertido, ¿no? No, va a ser que no. Con pinche de juego. Efectivamente. Entonces, este relato va sobre dos personas muy especiales que se encuentran en un momento de su vida que parece que están en orden, que todo está ordenado y correctamente puesto en su sitio, pero sin embargo vienen a desestabilizar el mundo que conocen, gracias a Dios, ¿no? Entonces, cuando dos personas así se juntan y pueden jugar a la vida, porque la vida es jugar, sino y no queda otra, no es solo terminar tareas en la vida. La vida es un tablero de juego que nos permite jugar a muchas cosas, pero hay que saber verlo y apostar, arriesgarse, querer jugar. Yo tengo una frase que siempre se me viene a la cabeza con estas cosas, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo de apostar, ¿no? Porque digo, amar es tener la valentía de y afrontar el reto de conocer a alguien de verdad. Creo que eso de verdad, con, ¿no? Con todo el lote completo. Pero sin miedo. Sin miedo y con todos los valores. En profundidad al otro. No ver lo que tú quieres ver, no diseñar un muñequito. No, eso no es barbiquén, ¿no? Entonces hay que buscar lo que esconde verdaderamente esa persona, y cuando lo encuentras, no asustarte, aceptarlo o no aceptarlo, luchar si te interesa, si pero no bueno, jugar a encontrar la verdad de las personas, la autenticidad. Sí. Efectivamente, yo creo que eso es lo más importante. Hay otra frase muy buena en este relato que dice, eran lo bastante sencillos e imperfectos para no encajar en ningún lugar. Y yo digo, porque eso me ha pasado, y estamos hablando aquí de gente rarita, de gente friki, de gente que somos un poco distintas y tal. ¿Eso de intentar encajar es algo que nos pasamos la vida intentando? Claro, por lo mismo de antes, por un tema cultural, nos venden que tenemos que encajar en todos los sitios, que nos tienen que aceptar, que debemos comportarnos de una determinada forma para encajar en todos los grupos. Yo no quiero encajar en todos los grupos, libre me dio, ¿no? Ya lo decía este, ¿no? Como era aquello del club. Bueno, me metí en un jardín y me salí. Da igual, No ahora quiero pertenecer a un club que me acepte como socio, algo eso así era. exactamente, de Groschmar, esa es la frase, ¿no? Exactamente. No hay que ser como. Ya se me ha perdido la pregunta, Víctor. No, Repítela, por esto de favor. encajar, esto de encajar. Sí, esto de Encajar. encajar nos Bueno, es que no pasamos la hace vida falta. intentando encajar. No hace falta encajar. Lo que hace falta es encontrar el grupo de compinches que te hagan viajar por la vida en sintonía. No es tanto a veces buscamos a alguien que tenga tus mismos gustos. No hay que buscar a alguien que tenga tus mismos gustos. Podemos comer cosas distintas, podemos vestir de forma distinta, pero a la hora, por ejemplo, de darle importancia a los valores o a los sueños, ahí sí es donde tu pareja debe de estar en sintonía contigo. Pero luego uno puede vestir como quiera o que le guste uno los espaguetis y al otro Sí, otra cosa. en lo que se quiere de la vida, A en veces nos definitiva. confundimos. Sí, a veces nos confundimos. En lo superficial, y cuando lo que importa es lo que tú Exactamente. acabas de decir, interior. Avanzamos un poquito, vamos a ir ya, página 61. Anda. Vamos a hablar de un faro. Que el relato es efecto Coriolis, iré un poquito al principio, porque este faro igual tiene que ver mucho incluso con lo que estamos hablando, me parece, si no, ya ahora tú me Totalmente. corriges, ¿no? Y dice, cada cierto tiempo aparecen nuevas cometas alrededor del faro. Parece que, atraídas por las corrientes marinas de la zona, se elevan abstraídas, hasta lo más alto de la torre, arremolinadas, enredadas en un trajín de viento del que no se pueden escapar. El poder del faro avanza sin límite, de momento. Se siente poderoso, responsable, incluso de haberle arrebatado a la Tierra su propia fuerza de rotación. Bueno, y no sigo más porque un relato muy cortito y como me ponga, lo leo entero. Pero bueno, Claro. háblanos de este faro un poquito. Todo mi relato, vamos a partir de la base, que encierran otra historia. ¿Eh? ¿Qué Esto te sé? lo estoy desvelando a ti, no lo había desvelado nunca antes. Wow, eso estás muy afortunado Absolutamente, entonces, soy un afortunado total. absolutamente, todos los relatos es una historia en la que estás leyendo. Y otra es la historia misteriosa que esconde el propio relato. Bueno, este en concreto está vestido de faro, pero en realidad se trata de una persona. Este faro es una persona que tiene tal magnetismo que atrae a la gente irremediablemente, caen, ¿no? Bajo ese influjo, ese poder que tiene de captación, no porque lo pretenda, porque hay personas que son así, son magnéticas y atraen a todo lo que se acercan. Entonces, bueno, si lo leéis el relato pensando que es una persona y tal, entonces ahí descubriréis, captaréis mejor la esencia del relato. Pero sobre todo hablo sobre eso, sobre el magnetismo que ciertas personas tienen y la influencia que ejerce sobre otra, el poder de atracción. Que muchas veces no se puede escapar, ¿no? Estos tienen. Al final, te lo he comentado antes de empezar la entrevista y de la canción que pondremos al final, que es de Love of Lesbian. A mí esto de pronunciar en inglés todavía se me da regular, pero Uy, bueno. de verdad que este tiene un título difícil Complicadillo. de pronunciar, No, nada, tu nombre. esto como empezaron cantando en inglés y tal. Pero bueno, a lo que vamos, hablando de esto del magnetismo, tiene una canción que es la Niña Imantada, se llama. Me la ha recordado el tema del magnetismo, ¿no? Y dice Pues eso. la escucharé, qué bueno. Dice, me has tocado y me has magnetizado, ¿no? Y ya no, y ya, y ya no puedo escapar de ti, ¿no? Ya estoy atrapado completamente. Bueno, has captado mi atención, ya la tengo que escuchar. Me lo ha recordado, me lo ha recordado. Te decía esto del magnetismo y la atracción, había pensado la canción para el final, que es otra que no tiene nada que ver, y de pronto me lo ha recordado. Bueno, en este viajito por el libro del rojo al negro sin escala, Para terminar la parte roja, hay un relato que se llama Vuelvo a Granada, que es tu tierra, y que yo creo que en realidad al leerlo, aunque tiene formato de relato, realmente es un poema. Es un poema, totalmente. Totalmente. Un poema, ¿verdad? Totalmente, es verdad. Tú ves la estructura con sus párrafos, tal, y tú dices, sí, esto es un relato, esto es narrativa y tal, pero lo lees y es un poema, tiene todo su ritmo, todas sus cosas. Vamos. Prosa poética, bueno, yo es que no sé ponerle etiqueta, ¿sabes? Porque no escribo pensando, esto es poesía, esto es tal. Evidentemente no es poesía, bueno, pues porque está escrito con formato de prosa, ¿no? Pero a mí me parece un poema, una canción, ¿no? Una oración casi. Quizá diría que es una oración. Sí, ¿no? sí, puede ser, puede ser. Yo he dicho, o sea, me venía a la cabeza poesía porque es que tiene ritmo. Tú estás leyendo y tiene un ritmo. Y la poesía, la música, eso tiene ese ritmo, ¿no? Entonces, por eso digo que es un poema, ¿no? Por esa, no sé, esa continuidad, ese ritmo que tiene el relato, la oración o como le queramos llamar, ¿no? Y no sé, me apetecía sacarlo a la luz porque, bueno, es como una cosita distinta que hay en el libro. Es muy distinto. Es que, en realidad, cada relato es muy distinto. Tienen género, formato, cada uno obedece a un momento de mi vida, ¿no? Y entonces es que está todo lleno de sensaciones el libro, de verdad. Es que no lo podéis leer porque vais a descubrir todos mis secretos, así que no se os ocurra comprar este libro que está hechizado. Totalmente, vamos. Eso es. Bueno, cada uno, no, yo digo que lo compren, ver, pero de forma ahí responsable. Ahí hablo de un tesoro que hay enterrado en Granada. Y entonces, claro, si lo leéis, vais a descubrir dónde está y vais a ir a... No puede ser, no puede ser. Bueno, está en la Alhambra. No, que sepáis, ya está. No den más pistas, no me den más pistas, hombre, mujer. Bueno, entramos en la parte morada. Una parte que yo creo que te ha dado mucho éxito, mucho, no sé, muy buen rollo. Yo creo que es una parte del libro que ha provocado cosas muy chulas, ¿no? Y voy a leer un trocito, que probablemente no sé ni siquiera si es de la historia que ha dado más vidilla, pero bueno, a mí me ha parecido chulo y bastante significativo de lo que es la zona morada, ¿no? Claro. Capítulo 3, Bergamota y Cayena Picante. Y dice, en ocasiones, cuando se acariciaba, mordía con rabia algún trozo de pan. Se figuraba que parte del sabor y el olor del muchacho estarían mezclados con la masa horneada y que, de algún modo, al morderlo, la esencia de Salvador entraría en ella, como el Espíritu Santo al comulgar. ¡Guau! Wow. Un poquito ya entramos en la parte de eso, Cayena Picante, un poquito de erotismo. Tú ya sabes lo que pienso, que te mueves, el erotismo concretamente, y el humor también. Es una delgada línea, muy complicada, que como la pases, deja de ser erótico o deja de ser divertido para ser zafio y burdo, ¿no? Ya hemos dado ahí un toquecito de qué erotismo el que se van a encontrar en esta parte morada, ¿no? ¿Cómo lo haces para mantener ese punto tan bueno? Porque además es un erotismo con su punto divertido tal, y te mueve en esa línea muy bien. Esa es la propia visión que yo tengo del erotismo. A ver, esto cuando la gente escribe, ahora que se lleva tanto escribir novela erótica y relato erótico y tal, bueno, yo creo que de erotismo no tienen nada. Son pornográficos, algunos son bastante pornográficos, otros bastante infantiles, que me lo parecen, porque, bueno, creo que han disfrazado el erotismo de látigos, de cera y de antifaces. Eso no es erotismo, eso, a ver, eso es un carnaval, ¿no? lo han vestido de moderno cuando esto ya lo inventó el Marqués de Sade. Hace muchísimo tiempo, vamos. Los látigos y las zurritas. No encuentro, eso no es erotismo. El erotismo es otra cosa, mucho más sutil, es un conjunto de sensaciones, es una forma de mirar y de descubrir una belleza, pero de otra forma, no entrar a matar. A ver, eso es pornografía. Sí, sí. Aquí no hay pornografía. Aquí se habla de todo. En la zona violeta se habla de todo, pero de forma elegante. A mí me parece que está hecho de forma elegante, pero con una visión de humor. Y bueno, es mi percepción del erotismo. Entonces, a la hora de escribirlo, pues me imagino las escenas tal y como las recreo, ¿no? Es en concreto, pues es de una novicia. Es de una novicia que se enamora de la barra de pan de un panadero, señores. A ver, ¿quién no se ha enamorado de una barra de pan? Bueno, hay que yo sé de alguien que se enamoró de Candy Candy y de la de los dibujitos animados, o sea que cada uno se enamora de quien quiere. Mira, hay otro, por ejemplo, el de Un relato a la putanesca. El título ya me parecía divertido. Sí, ¿no? Y lo es. Y surgió primero el título que el relato. Aquí fue al contrario, ¿no? Yo normalmente no pongo el título hasta que termino el relato. Pero aquí, leyendo una carta en un italiano, pues igual que estaba leyendo tal, espagueti a la putanesca, yo dije, joder, pues un relato a la putanesca, ¿cómo será, no? Y entonces ambiento todo, lo recreo todo para que tenga sentido el título. Son diferentes formas de crear, ¿no? los contenidos, pero también, bueno, creativo, siempre, pues, ya está, desde un punto de vista creativo. Ya está, es bonito eso de que no todo sea siempre igual, ¿no? Yo creo que está bien, eso está chulo. Bueno, llegamos a la parte negra, que no la podemos olvidar, y bueno, ahí es donde te pone eso, con negra oscura, de alguna manera, ¿no? Sí. Aparecen vampiros, médicos locos, tal. Aquí ya hay una fauna curiosota. Y aquí ya te supone una cosa curiosota e interesante. Y leo un trocito que es el hombre que se reía del amor. Dice, el hombre que se reía del amor ha pedido clemencia, con el corazón en la mano. Y yo lo he perdonado. No soy nada rencorosa, pero el pobre ha muerto desangrado. He intentado volver a colocárselo, ponerlo en su sitio. Bien lo sabe Napoleón, que estaba a mi lado, sediento, lamiendo la sangre que caía por sus piernas y moviendo alegremente el rabo. Ya esto es otra historia. Es otro tipo de historia completamente distinta. Yo me imagino, los que nos estén escuchando y si no cuando lo vean, se han recreado esa imagen, ¿no? Pues, bueno, pues eso también en Mara Marley es del rojo al negro sin escala, ¿no? Me parece muy, muy divertido este relato. Esto está mal, ¿no? Que alguien escriba algo tan sangriento. Bueno, quien no esté oyendo y no haya leído el libro no comprenderá lo que estoy diciendo, pero es un relato sangriento, negro, oscuro. Encierra una oscuridad potente dentro del protagonista, que es una chica. Pero me parece tan divertido. En realidad, si te das cuenta, tiene un código de honor. Esa persona tiene su código de honor y quiere llevarlo hasta el último momento en todas sus consecuencias. Oye, si alguien se ríe del amor, no es culpa de ella. Claro, claro, vamos a ver, que no lo hubiera hecho. No es tan sencillo como eso, ¿no? Fíjate, en la parte negra, los relatos van un poco increciendo, ¿no? A nivel de violencia. No es violencia tampoco, ¿no? De oscuridad, vamos a llamarlo oscuridad. El último relato ya es un redoble de tambor y vuelta al ruedo, porque ahí me meto en terrenos pantanosos que mucha gente a lo mejor no puede soportar leerlo, porque, bueno, pasan una serie de cosas, ¿no? Tú sabes lo que pasa. Hay una receta de cocina un poquito especial y no todos los estómagos están preparados para digerirlo, pero también creo que está escrito de forma muy elegante, ¿verdad? Porque es una receta con cebollita francesa, con laurel, con cebollado, total. Con todas sus tres cositas, sus tres golpes, como decía una persona que yo nunca conocía. Y eso, pero es lo que decía antes, te mueves en esa línea. No la rebasas y tienes un estilo propio, muy auténtico, como decía al principio, y que, bueno, pues al final te estás moviendo en este tipo de historias con una naturalidad que, bueno, que es muy buena, muy, muy chula. Yo creo que es algo muy bueno de tu estilo, ¿no? En todo el libro lo que hay es ironía, hay crítica, casi todos los relatos tienen un punto de crítica hacia algo. o un punto para reflexionar. Yo digo mucho el humor, pero en realidad es ironía. El libro básicamente es todo, pues, ironía, crítica, reflexión y diversión. ¿Vale? Pues, la gana de jugar están en todos los juegos. Desde la portada, que ya me parece muy divertida. Sí. Mucho. y en la contraportada, que también la contraportada tiene su punto gracioso. Sí, esto es una lástima que no se pueda ver en la radio. Que no, pero se ve. Bueno, invito a todo el mundo que entre ahora en internet y lo biche y lo curiose. Bueno, última ya pregunta, porque nos vamos de tiempo. Dos cosas. Digamos, estos finales, este final del libro es lo que va a venir de Mara Marley de aquí en adelante. Y engánchalo con dónde se puede comprar el libro, para que nadie se quede sin la gana de poder comprarlo. Ese relato final sí que me da pie a seguir escribiendo en esa línea, pero también me apetece mucho seguir escribiendo algo con humor, rollo comedia, ¿sabes? Aunque tenga tintes negros, pero quiero que la gente se lo pase bien, no solo que busque algo negro y oscuro, no. Que se puedan reír y relamer como Aníbal Lester, por ejemplo, ¿no? Que este hombre tan simpático que se está comiendo los higaditos y se ve tan elegante. Bueno, ese es un poco mi rollo. El de Aníbal Lester me mola mucho. El libro, mira, se puede encontrar en todas las librerías de España porque tenemos una editorial y una distribuidora que nos lo permite, ¿sabes? Y se puede encontrar en todas las librerías de España. En Málaga, por ejemplo, lo tiene en Casa del Libro físicamente, puede ir a Luce, a Proteo, en fin, un montón de sitios. Por internet también, a través de la página de la editorial también se puede pedir. Así que lo único que hace falta es tener las ganas y la disposición e ir a encargarlo, que ya estáis tardando, os vais a quedar sin saber todos esos misterios que encierra el libro, yo no, Marina. No, está claro que no. Así que en cuanto termine el programa ya sabéis lo que tenéis que hacer todos. Pues nada, vamos a despedir aquí y bueno, como ya hemos adelantado antes con esta canción de los Lesbians, que se titula Incapacidad Moral Transitoria y que la he elegido porque juega un poco, aún me ha recordado a tu estilo literario. Y la frase que te comentaba antes de empezar la entrevista, que dice, al místico y al Borgia has unido en mi ser y ahora son hermanas de placer. Y está, lo dejamos aquí escuchando la canción y nada, todo el mundo a leer tu libro, Del Rojo al Negro sin Escala. Y bueno, muchas gracias por este ratito que hemos echado. Muchísimas gracias a ti, Víctor, siempre por tu amabilidad, por tu generosidad, por esas palabras tan bonitas que siempre tienes, no solo para mí, sino para todos los escritores que entrevistas. Te vamos a poner un monumento en Málaga. Bueno. Siga así, vamos a tener que ir fuera de Málaga también. Hombre, yo encantado. Esto lo tiene que conocer todo el mundo. Pues nada, un besito, un abrazo gracias. Grande y bueno, pues seguimos hablando. Claro. Bueno, hasta luego y del que vamos con la canción Los Lesbians, The Love of Lesbian, Incapacidad Moral Transitoria. Ya puedo ver a mis polos haciendo las paces, reconciliación. De mi pobre alma y mi carne ya encontrado al fin.